Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comentando este regalo que nos da nuestra Madre Iglesia, que es el don de la fe. El don de la fe expresada en el Catecismo. Estamos en la explicación del sexto mandamiento. Sexto mandamiento que se divide en unos capítulos. Hombre y mujer los creó, el primero, segundo, vocación a la castidad. En esta segunda parte del sexto mandamiento habíamos dedicado unos cuantos programas sobre la integridad de la persona, las diversas formas de vivir la castidad en los estados de vida, las ofensas a la castidad. El tema de la castidad y la homosexualidad había sido el último tema que nos había ocupado. Damos un paso más y ahora pasamos al tercer apartado, que tiene como título El amor de los esposos. Es a partir del punto 2360. Y dice así este punto: la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Entre bautizados, el vínculo del matrimonio está santificado. Los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. Bueno, tres frases que vamos a comentarlas separadamente. La primera, ¿no? La sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. Me parece una afirmación importantísima. Yo suelo ser de los que, últimamente, no sé por qué, repito mucho una frase, y es que hoy en día no hay que dar nada por supuesto. Y creo que en la tarea de la evangelización es muy importante fundamentar lo básico, el ABC. Porque a veces estamos cogiendo el rábano por las hojas, cuando resulta que lo esencial, el cuerpo del asunto, no, lo damos por supuesto equivocadamente. Hoy en día no se puede dar nada por supuesto. Hay que fundamentar las cosas esencialmente, ¿no? Entonces, esta es una primera afirmación de estas que son fundantes, que fundan todo lo demás. Y dice, la sexualidad está ordenada a, o sea, la razón de ser está ordenado a, al amor conyugal. Esto me parece importantísimo, fijaros. Es muy evidente, bueno, no tan evidente, ojo, no tan evidente, permitidme que ponga algunos ejemplos concretos, ¿no? Creo que precisamente esta es la gran carencia que tenemos hoy en día en el tema de la sexualidad. El que no nos queda claro, la sexualidad, ¿a qué está ordenada? ¿Cuál es su razón de ser? Hoy en día es muy frecuente que se confunda educación sexual con información genital, que es muy distinto. Precisamente la información genital, lo que carece es de una concepción en la que sepamos ¿para qué? ¿A qué está ordenado la sexualidad? ¿Cuál es su razón de ser? En muchos planes de enseñanza, pues en muchas, incluso, pues hay que decir no únicamente a nivel de los planes de estudio en el sistema escolar, sino a veces también hay, pues en los ayuntamientos, existen determinadas concejalías, en las concejalías de juventud, etcétera, que editan por ahí determinadas guías de orientación sexual a los jóvenes, y bien sea en el ámbito escolar o en estos otro tipo de ámbitos civiles, se está poniendo bajo el epígrafe de educación sexual, aunque hoy en día yo creo que ya se ha dejado de utilizar la palabra educación, más bien se habla de orientación o guías, ¿no? Guías, etcétera. En el fondo se está renunciando a una educación en el sentido profundo de la palabra, y se está más bien hablando únicamente de información genital, que es muy distinto. Es como si alguien comprase un coche y bueno, en el coche le dicen cómo se mete primera, cómo se mete segunda, y cómo se acelera, cómo se embraga, cómo se frena, ya, pero no le explican el, con el coche a dónde se va. Oiga, pero un coche es para ir a dónde. Sí, de acuerdo que se metas en primera, segunda, bien, vale, ya, ya lo sé. Luces largas, luces cortas, ya, pero ¿con el coche a dónde se va? Entonces, tenemos una inflación de programas de sexología que están ahí explicando pues todo tipo de técnicas de búsquedas de no sé qué de placeres añadidos, ¿no? Y sin embargo, no se ha explicado el coche qué finalidad tiene. Es algo muy evidente. Y si me permite estirar un poco más todavía el ejemplo, es que hoy en día con los coches pasa algo por el estilo, porque vemos que existe la tentación a muchos jóvenes que acceden al mundo laboral de comprar un coche, porque tienen una ilusión tremenda de tener un coche, aunque no lo necesiten, pero la cosa es tener un coche y andar haciendo kilómetros por aquí y por allá hasta que luego nos pegamos un tortazo. Entonces, claro, la pregunta no es yo para qué quiero el coche, sino me hace ilusión tener un coche. Bueno, pues vuelvo un poco, ¿eh? Dejo el ejemplo y vuelvo a la afirmación primera. Creo que este es uno de los males más profundos. O sea, hemos olvidado que la sexualidad tiene un porqué, tiene un para qué. Y nos limitamos al qué, dejando totalmente en el olvido el porqué y el para qué. Es como si esta sociedad, ¿no?, o esta cultura que estamos construyendo, renunciase al sentido, a la búsqueda del sentido. Tú no preguntes por qué, no te hagas preguntas, es así, ¿eh? O sea, de esta manera se obtiene placer. Es como, mira, si tú apretas este botón y apretando este botón se obtiene placer, ¿no? O tomas este producto y tomando este producto se obtiene placer, ¿no? Es como pasa con la droga, pasa no sé qué. Bueno, pero ¿esto para qué? Bueno, no preguntes para qué, es así, ¿eh? Es una sociedad que renuncia al sentido. Por eso me parece que es importantísima la aportación que hacemos desde el cristianismo, en el que si precisamente algo, ¿no?, algo tiene de específico la revelación cristiana, es una explicación de sentido tan necesaria para la humanidad y para el hombre. Aparte que también me permito una segunda crítica. Tampoco es cierto el hecho de que nuestra sociedad en el fondo sea neutral ante la sexualidad, ¿no? Yo únicamente te explico lo que es la sexualidad, el por qué y el para qué te lo buscas tú por tu cuenta, ¿no? Yo únicamente te explico la técnica del coche. Luego, a dónde quieras ir tú con el coche, eso ya es cosa tuya. Yo soy neutral, ¿no? Esto es una ciencia, que es la sexología, y entonces los sexólogos te explican de una manera neutral, científica, qué es el sexo, ¿no?, sin meterse en explicaciones de sentido. Eso ya queda ya a las opciones personales. No es verdad. No es verdad, ¿eh? O sea, es decir, la experiencia nos demuestra que no existe tal neutralidad. Madre mía, qué neutralidad, ¿eh? Todo hombre, en el fondo, necesitamos una explicación de sentido. Y cuando decimos que no tenemos, nos estamos fabricando una bajo ideologías de liberalismo, pero nos estamos explicando también explicaciones, unas pretendidas neutralidades que en el fondo están escondiendo ideologías, ¿no? Por ejemplo, la ideología del hedonismo. El hedonismo, pues, que es una explicación del mundo por el placer, ¿no? O sea, el hombre tiene su razón de ser, pues, como una búsqueda inmediata del placer, máximo placer con el mínimo esfuerzo, ¿no? Esa concepción hedonista es una ideología que marca, ¿eh?, marca la humanidad. Luego es falso, es totalmente falso eso de que pues en los planes de orientación sexual que hoy en día nuestra sociedad laicista está difundiendo, haya neutralidad. No hay ninguna neutralidad, mire usted. Lo que hay es una carencia de sentido muy grande que pretende sustituirse, pues bueno, sencillamente por una explicación de la existencia meramente reducida al placer. Por eso me parece muy importante la frase primera. La sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. Nosotros creemos firmemente que la sexualidad tiene una razón de ser, que es el amor conyugal, es decir, la alianza. El hombre ha sido creado por una alianza con Dios, pero que aquí, en esta etapa nuestra de peregrinación, pues en una buena parte de las vocaciones, esa alianza con Dios tiene la mediación de la alianza conyugal, la alianza entre el hombre y la mujer. Entonces, Dios ha pensado en la sexualidad para ordenarla a esa alianza. Es un instrumento para esa alianza de amor. El hombre ha sido creado para la comunión. No ha sido creado para vivir solo. para la comunión. Bien, y esa comunión se realiza de distintas formas, ¿no? Bueno, y una parte importante de la, pues muy importante, ¿no? Mayoritaria, de la población, de los cristianos, vamos, de los hijos de Dios, sean o no sean también cristianos, esa vocación a la comunión la realizan por el amor conyugal, por el amor esponsal. Bien, luego hay otros, como es el caso de quien habla, etcétera, que esa vocación a la comunión la realizamos por otras, por otros caminos, por otras vocaciones, ¿no? También es importante para nosotros la sexualidad, porque también en la medida, en la medida que renunciamos al ejercicio de la expresión corporal de la sexualidad, no es porque la despreciemos, ojo, no, sino porque entendemos que hemos recibido una vocación específica, ¿no? Una vocación específica que, sin despreciar en absoluto la sexualidad, nos descubre, pues, un camino particular para vivir esa comunión. Pero la afirmación principal es esta: la sexualidad no es fruto meramente de una evolución, de una evolución o de un instinto. No, no, hay un plan de Dios. O sea, esto no es así meramente por evolución biológica. Hay un plan, y el plan de Dios es que el hombre ha nacido para la comunión, para la alianza. Y la sexualidad Dios la ha querido para eso, para el amor conyugal del hombre y de la mujer. Esta es la afirmación de entrada, que, como veis, es una explicación de sentido importantísima. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación de este punto del 2360. Después de haber afirmado en esa frase en la que nos hemos centrado en la explicación anterior, de que la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer, dice en segundo lugar: en el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. La intimidad corporal de los esposos, signo y garantía. Vamos a intentar explicar esto. Signo y garantía de la comunión espiritual. En primer lugar, es decir, es muy importante hacer esta afirmación, ¿no? De que la unión corporal, para que sea verdadera, tiene que ser expresión de la comunión espiritual, es signo de la comunión espiritual. Hay una unión sustancial, ¿no?, entre cuerpo y alma. De manera que el cuerpo está llamado a ser el icono del alma. El icono del alma. Bueno, pues también, de alguna manera, hay un refranero, ¿no?, dentro del refranero cristiano o castellano, que está muy, digamos, configurado por nuestra fe católica, sin duda alguna, cuando se dice cosas como esas de que los ojos son el espejo del corazón, etcétera. Se está aproximándose un poco a esta afirmación que estamos haciendo, ¿no? Eso de que los ojos son el espejo del corazón y que el corazón se expresa a través de los ojos es un poco como decir que el cuerpo tiene que ser la expresión del alma y que, por lo tanto, la unión corporal, la unión sexual, es un signo de la unión de las almas. De lo contrario, es una gran mentira. Una de las grandes mentiras que existe hoy en día en nuestra sociedad, pues es esta, la de que el sexo es algo distinto del amor. Es una de las grandes mentiras que más está destruyendo, o sea, más está afectando a la felicidad de este mundo. Ese presupuesto de que una cosa es el sexo y otra cosa es el amor, eso de que se haya disociado una cosa de la otra, es causa de un tanto por ciento altísimo del sufrimiento de la humanidad. Además es una gran mentira que pues esta mentalidad liberal ha difundido, ¿no? Hay muchas mentiras modernas, ¿no? Otra mentira moderna es que la ciencia lo explica todo y que el hombre no necesita de filosofías ni de nada, ¿no? La ciencia es lo único que es fiable, otra gran mentira, ¿no? Pero esta primera gran mentira a la que nos referimos es esta, es decir, el que una cosa es la sexualidad y otra cosa es la persona, ¿no? Mi amor, mi opción, son dos cosas desligables. Eso está haciendo un daño terrible. Basta recordar lo que os expliqué de que en el primer milenio, durante mucho tiempo la historia de la Iglesia, tan importante consideramos la unión sexual, la unión corporal, que durante muchísimos siglos en la historia de la Iglesia la forma concreta que existía de realizar y de dar validez a la unión del hombre y la mujer en el matrimonio y de considerar matrimonio a su unión era sencillamente que el hombre y la mujer tuviesen la unión sexual y se presentaban ante la iglesia afirmando que habían tenido esa unión sexual, con lo cual la iglesia decía, pues si habéis tenido esa unión sexual sois marido y mujer, es decir, porque la expresión de la entrega sexual no es sino expresión de la entrega del alma. Luego, ¿habéis tenido la entrega sexual? Pues ya sois marido y mujer. Así se realizó durante muchos siglos el sacramento del matrimonio, ¿eh? Y si luego se cambió y se le dio esta forma del consentimiento mutuo y público que se hace hoy en día, etcétera, pues eran, porque claro, la primera forma tenía pues muchas también formas de engañar, porque como esa unión íntima pues lógicamente había tenido lugar sin testigos, pues podía ser fácilmente engañable, podía ser objeto de mentiras si habían tenido o no habían tenido esa unión entre ellos. Pero pongo este ejemplo para enfatizar la importancia de esa unión íntima entre el hombre y la mujer, que es signo de la comunión espiritual. Es signo y garantía, dice al mismo tiempo, es garantía. Es decir, la entrega sexual alimenta el amor espiritual. Bueno, esto es importante afirmarlo, porque yo sé que alguno dirá, madre mía, esto no sé si es verdad. Sí, sí, o sea, si la entrega sexual en el seno del matrimonio es lo que tiene que ser, alimenta el amor espiritual. Nosotros cargamos con una sospecha de que la sexualidad no es santa, de que es egoísta. En gran parte esa sospecha existe entre nosotros, ¿eh? De que la sexualidad no es santa, es egoísta. Bueno, y claro, y esta sospecha no vamos a negar que tiene una razón de ser, de que muchas veces es así, muchas veces es así, muchas veces, pero claro, no quiere decir que lo sea así en el plan de Dios. Muchas veces es así, o sea, muchas veces la vivencia de la sexualidad es una expresión de egoísmo, tal y como se vive, ¿no? Pero claro, no es así en el plan de Dios, y no es así no únicamente en el plan creacional de Dios, sino no es así también desde el punto de vista, desde esa vocación que Jesús le dio a la unión del hombre y la mujer, y la santificó y la elevó, que luego hablaremos de eso. Entonces yo creo que existen dos tentaciones. Una es la del espiritualismo desencarnado, que tiende a pensar que el amor más perfecto, el amor entre el hombre y la mujer más perfecto, es cuando llega ya a prescindir de la sexualidad, ¿no? Pero mira, eso de la sexualidad es una cosa de que cuando somos jóvenes, pues sí, el matrimonio joven está muy ligado a esa expresión sexual, pero luego ya cuando el matrimonio madura, cuando ya va teniendo pues un amor más espiritual y no tan carnal, pues entonces ya en una etapa más madura del matrimonio tiene un amor más perfecto que prescinde de la sexualidad. Y eso es una visión equivocada, ¿eh? Equivocada como si la unión sexual fuese una especie de imperfección de juventud que cuando uno ya llega a la madurez, pues entonces puede prescindir de esas necesidades que tenía la juventud. Eso es erróneo. Eso es erróneo y esconde detrás pues una especie de espiritualismo desencarnado. No es así. No es así. Es verdad también pues que la tradición de la Iglesia pues también existe pues la posibilidad de que de mutuo acuerdo pues una pareja de esposos pues ya madura pueda también renunciar a la unión sexual durante un cierto tiempo para darse a la oración, dice San Pablo, para que pero no de una manera continua y perpetua, sino temporalmente, para que después alimenten más también su amor. Pero fijaros, nosotros creemos que, o sea, afirma explícitamente aquí el catecismo, que la intimidad conyugal es garantía, o sea, que alimenta la comunión espiritual. Luego, no es verdad que sea una especie de etapa a superar, aunque es verdad que también físicamente, pues claro, pues un matrimonio pues mayor y avanzado en edad también, lógicamente, sus condicionamientos físicos pues condicionan también, claro, la expresión de la sexualidad, pero eso es otro tema. Ese también es el tema de que pues también las propias leyes físicas tienen también sus ritmos, ¿no? Y nosotros, lógicamente, nos atenemos a esos ritmos. O sea, existe, por lo tanto, una primera tentación de espiritualismo desencarnado, que hay que rechazar. No, la entrega sexual alimenta el amor espiritual. Pero también existe una tentación contraria, que es el error, la ingenuidad de pensar, ingenuamente dar por supuesto, de que toda relación sexual en el matrimonio está alimentando el amor espiritual, se realice como se realice. Pues también eso es mentira. O sea, no es verdad que la relación sexual en el matrimonio, se haga como se haga, siempre alimente el amor espiritual. No es verdad. O sea, también en el seno del matrimonio, la entrega sexual, pues hay que purificarla y hay que tener cuidado de que no estemos usando, ¿no?, usando a otra persona. Y fue Juan Pablo II el que en una catequesis hizo una afirmación que fue motivo de que algunos se escandalizasen al escucharla, de que también, ¿no?, en el seno del matrimonio se podía vivir la relación sexual de una manera cuasi adúltera, de utilización, como utilizando, ¿no?, meramente al esposo o a la esposa. Luego, las dos tentaciones existen: la del espiritualismo desencarnado, que viene a decir que el amor perfecto es el que prescinde de la sexualidad, que es falso, y también el de la tentación contraria, que es la de dar por supuesto ingenuamente que toda relación sexual, el matrimonio, alimenta el amor espiritual. No es verdad, hay que sanarlo, ¿eh? Hay que sanarlo. Por eso dice que el matrimonio es garantía, pero es una garantía que tenemos que permitir que Jesús nos sane de ella. Tenemos que ser sanados, sanados por la gracia de Jesucristo, que esto es importante. Pero bien, explicaremos esto en la tercera intervención. Ahora tenemos un momento de reflexión. Continuamos con la explicación de este punto 2360. Decíamos que es un punto de estos fundantes que explica un poco la razón de ser, ¿no?, de la sexualidad ordenada al amor conyugal. Decíamos que es signo y garantía de la comunión espiritual. La unión sexual es signo y garantía de la unión de la alianza de corazones. Y luego dice la tercera frase: entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. Jesucristo quiso elevar, la unión del hombre y la mujer al nivel de sacramento. La unión del hombre y la mujer era algo natural, es decir, estaba inscrito en la naturaleza por la creación. Dios los creó hombre y mujer, llamados a la comunión, no seréis dos, sino una sola carne. Entonces la pregunta es la siguiente, bueno, ¿y por qué Jesucristo quiso elevar eso que era natural, lo quiso elevar al nivel de sacramento? ¿Por qué se metió en medio? Es decir, ¿por qué Jesucristo no dejó lo que era natural y creado por Dios, no lo dejó a su propia naturaleza? Bueno, pues aquí hay una razón de ser muy importante, ¿no? Es decir, Jesús quiso convertir en sacramento lo que era algo bueno y natural, porque es que la gracia de Jesucristo es necesaria para vivir lo que hemos recibido como vocación natural. La gracia de Jesucristo, cuando hemos explicado el tema de la gracia en este programa, hemos dicho que es sanante y elevante. Y quisiera aplicar esto al tema del matrimonio. A ver si somos capaces de hacer como una aplicación práctica. La gracia de Jesucristo es sanante y elevante. Y Jesús entendió que era necesario sanar y elevar el amor del hombre y la mujer. En primer lugar, sanante. Porque, claro, porque es que existe el pecado original. Porque es que, claro, Jesucristo sabía que la naturaleza humana está herida por el pecado. Es que es importante. Ya veis cuántas veces insisto yo en este punto, ¿no? En el punto de que la naturaleza está herida por el pecado original. Partimos de esa realidad, ¿no? Y el Señor quiso sanar la naturaleza con el sacramento del matrimonio. Fue Chesterton, ¿no?, quien decía que ciertos teólogos ponen en duda el pecado original, decía él con mucha gracia, que es la única parte de la teología cristiana que puede probarse, porque niegan el pecado cuando nosotros podemos verlo en la calle, decía él, ¿no? Oiga, mire usted, me están negando esa parte de la teología que puede probarse perfectamente, que es perfectamente probable, ¿no?, decía él, sobre el pecado original. Porque es que, vamos a ver, estamos viéndolo realmente, ¿no? Existe una tendencia al pecado original, o sea, existe una tendencia derivada del pecado original y de nuestros pecados personales, que traducido al matrimonio, traducido a la unión del hombre y la mujer, conlleva la posibilidad de servirnos, utilizar a los demás, buscarme a mí mismo, en vez de ser una donación mía, hacer una especie de utilización egoísta del esposo o de la esposa. Eso está introducido como fruto de la herida del pecado original. Yo creo que, yo muchas veces suelo decir, que es que es curioso verle a un niño que lo primero que le sale a un niño decir es: esto es mío, ¿eh? Eso lo aprende, oye, es increíble. Para que un niño diga: esto es para ti, toma, esto es para ti, hay que educarle, hay que tener un proceso de paciencia, lo que le sale es: esto es mío, ¿no? Esa tendencia del pecado original que llevamos todos ahí, ¿no?, como una herida en nuestro interior, traducida a la relación del hombre y la mujer, claro, pues supone, conlleva una utilización, un buscarme a mí, utilizándote a ti. Entonces, pues, el Señor también ha querido elevar a la categoría de sacramento la relación del hombre y la mujer, porque Él sabía que necesitaba, que el hombre y la mujer necesitan esta sanación. Que el sacramento viene a sanar, que tenemos que pedir la gracia para poder vivir lo que es natural, que es la unión conyugal. O sea, sí, es natural, pero sin la gracia de Dios es un desastre. Aquello que decía también Chesterton, dice: si quitas lo sobrenatural, no te queda lo natural, sino lo antinatural. Entonces es que sin la gracia de Cristo no vivimos la unión natural. Esto es importante porque es una especie de realismo, es el realismo de Jesucristo, que conoce al hombre, conoce sus heridas y entiende que el amor humano tiene que ser sanado por la gracia. Tiene que ser sanado por la gracia. Y en segundo lugar, decimos que la gracia es sanante y también es elevante. O sea, nos sana de nuestros pecados y nos eleva a una condición sobrenatural de hijos de Dios, ¿no? Bueno, pues esto traducido al matrimonio conlleva que el Señor ha querido que la unión del hombre y la mujer sea sacramento para que sea el signo de una unión esponsal con Cristo. De una unión esponsal con Cristo, que es decir, que la unión del hombre y la mujer está preparando, está significando, nos está educando para la unión esponsal que estamos llamados a tener por toda la eternidad con Jesucristo. Lo nuestro es estar casados con Cristo por toda la eternidad. Lo nuestro es preparar las bodas del Cordero, donde la Iglesia es su esposa y Cristo es el esposo. Entonces la unión del hombre y la mujer es una preparación para esas grandes bodas. Y las bodas de Caná de Galilea, en las que Jesús se presenta ante el mundo, es su, según el Evangelio de San Juan, es su primer signo público, su primera puesta en escena, ¿no? Ante todos, las bodas de Caná no dejan de ser una referencia muy evidente en el Evangelio de San Juan a que Cristo es el esposo que viene a desposarse con nosotros. Y María en ese episodio de las bodas de Caná, pues actúa como madrina, como mediadora de ese desposorio entre todos nosotros con Jesucristo. Luego el sacramento del matrimonio es necesario. Cristo lo ha querido para sanarnos de las heridas y para elevarnos también a ellas. Bien, y esto es lo que explica el punto 2360. El 2361, que es complementario del anterior, remarca algunos aspectos. Lo voy a leer. La sexualidad, mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. O sea, la sexualidad no es meramente biología. El hombre tiene esta unión entre lo biológico, lo psíquico y lo espiritual, de manera que esa unión biológica, a diferencia de los animales, esa unión biológica afecta a lo psíquico y a lo espiritual. Ella, esta unión, se realiza de un modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Esta es, por lo tanto, la afirmación de este punto. Aquí, si algo se está subrayando, es una cosa por activa y por pasiva, es la unión tan estrecha que existe entre cuerpo y alma. Lo que compromete al cuerpo compromete al alma. Se nos hace una referencia a un punto anterior, que era el 1643, que dice: el amor conyugal comporta una totalidad en la que encuentran todos los elementos de la persona, reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad. Mira, una unidad profundamente personal que va más allá de la unión de una sola carne conduce a no tener más que un solo corazón y una sola alma. Todo yo, el hombre entero, la mujer entera, se compromete en la unión sexual. Fijaros lo que dice aquí, ¿no? Reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad. Todo yo se compromete totalmente en una donación. Como veis, es una insistencia muy grande en esa totalidad que conlleva la sexualidad. Otro punto al que hace referencia, muy reciente, el 2332, dice: la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma, conduce particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con el otro. Es una insistencia en que la entrega sexual conlleva a toda la persona. Es una donación, es un lenguaje sexual que está explicando donación. Igual que decíamos que el niño tiene ese peligro de decir: esto es mío, ¿no? Y hay que educarle para decir: toma esto para ti. Lo mismo hay que educar el lenguaje sexual para que signifique donación. Soy todo tuyo. En las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, soy totalmente tuyo. Eso es lo que significa la entrega sexual. Si no dice eso, la entrega sexual, hay que educarla, es imperfecta. Bien, y el catecismo nos ofrece nos ofrece un texto, ¿no? Un texto de Tobías, que a veces lo solemos leer en las bodas, Tobías capítulo 8, versículos del 4 al 9, que dice así. Tobías se levantó del lecho y dijo a Sara, «Levántate, hermana, y oremos, y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve». Ella se levantó, y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo. Comenzó él diciendo, «Bendito seas tú, Dios de nuestros padres, tú creaste a Adán, y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad». Y dijeron a coro, «Amén, amén», y se acostaron para pasar la noche. Esta lectura, que a veces la solemos leer en las bodas, que enfatiza de cómo antes de haber tenido su unión sexual, ellos hicieron esa oración y dijeron, «No queremos unirnos como los paganos, y yo no quiero que mi unión con mi esposa, con Sara, sea una unión que esté llevada únicamente de como una satisfacción, como un de mi deseo impuro. No, yo quiero tener una recta intención». ¿Eh? Una recta intención. O sea, era consciente, Tobías y Sara, eran conscientes de que la materialidad de la unión sexual que iban a tener, la materialidad del acto, pues tenía el riesgo de estar desligada de la significación del acto. A veces cogemos lo material desligándolo del signo. Y eso es un reproche que, en otro orden de cosas, el mismo Jesús lo reprocha muchas veces. Cogéis lo material, pero lo desligáis del signo, ¿no? O sea, coméis los panes y los peces que os he multiplicado, pero los desligáis del signo. Y los leprosos quedan sanados de su lepra, pero son los desligan del signo de que Jesús es el que nos limpia. Y el ciego queda sanado de su ceguera, pero fácilmente se olvida de que es un signo de la fe. O sea, es decir, hay una tendencia muy grande en nosotros a quedarnos con la materialidad de las cosas desligándolas del signo. Bueno, pues por eso, por nuestra tendencia pecaminosa. Y entonces es cuando Tobías y Sara hacen esta oración. Tienen que orar. Saben que es importante traer a Dios presente. Traer a Dios presente en ese momento de su unión sexual. Y no únicamente, como a veces se dice, ¿no? Bueno, es bueno poner una especie de, como un toque religioso, ¿no? Como si adornásemos religiosamente nuestra unión. No es un adorno religioso, ¿eh? Como muchas personas van a casarse pensando que están poniendo un marco estético religioso bonito, ¿eh? Como yo creo en Dios, quiero también invitarle a Dios a mi boda, porque yo soy creyente, y entonces, claro, pues yo quiero que también alguien que es importante para mí, que es Dios, esté presente en mi boda. Bien, eso está bien, pero eso es insuficiente. O sea, no es únicamente que le invites a Dios a la unión de tu matrimonio, porque, claro, pues porque quieres que Él también sea testigo de... No solo ser testigo, es que Él viene a sanarte. Él viene a sanar. Él viene a que esa unión sexual y esa unión conyugal que tú vas a realizar sea verdadera, o sea, no sea falsa, no sea en el fondo una especie de marco o excusa para utilizar al otro, para que tú hagas donación de tu entrega. O sea, que es mucho más que que algo conveniente, bonito, hermoso, la presencia del sacramento, la presencia de Dios. No, es que es necesario para poder vivir la finalidad natural del matrimonio. Es que sin la gracia de Dios, no somos capaces de realizar la finalidad natural. Esta es nuestra afirmación cristiana. Nada somos sin la gracia de Dios. Y la unión del hombre y la mujer, pues es que tenemos experiencia más que sobrada de que no alcanza su finalidad si no está sanada y elevada por Jesucristo. Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado estos dos puntos, el 2360 y 2361. Ahora que queremos dar paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, ¿con Lourdes? Adelante, Lourdes, escuchamos. Pues nada más, algunas veces olvidamos en nuestra vida de pareja que la sexualidad también es un don que Dios nos ha concedido y que a diferencia de los animales, que solo es reproducción, nosotros también es entrega, es compartir, es amar, es recibir, es dar, es perdonar, es ser perdonado. Pero sobre todo los hijos de esa unión sexual, si Dios concede esa gracia, son personas, no son animales. En el colegio me enseñaron y tuve la bendición del Señor y se lo agradeceré toda mi vida, que me educaron religiosas josefinas y desde muy niña nos prepararon para nuestra vida de pareja. Entonces entre ellas nos decían, el acto sexual es una cosa que Dios nos dio, tenemos que usarlo bien, porque no solamente entra el aspecto físico, también entra el aspecto emocional, el aspecto moral, intelectual. Entonces todo esto entra. Y hay una cosa, el acto sexual en sí, pues puede durar entre 15 minutos y quizá media hora. Pero ¿qué hacemos como vida de pareja si no hay algo más que el simple acto sexual? Entonces, tiene su bendición, pero también tiene que haber comprensión, enfrentar la vida a los dos. Y eso solamente si al acto sexual nos lleva el amor y sobre todo forma solamente una parte de nuestra vida de pareja. Porque la vida de pareja es tan rica, tan complementarse uno con el otro y tan agradecerle a Dios que nos permita tener o no tener hijos. A mí Dios no me dio esa bendición, pero yo no me siento frustrada porque como educadora no he parido con la matriz, sino con el corazón, y Dios me ha llenado tanto porque me ha permitido valorar al maravilloso marido que tengo, porque el acto sexual es algo más allá del simple aspecto físico. Muchísimas gracias por su testimonio, que la verdad es que yo no lo hubiese dicho mejor, sino mucho peor que usted. Y por igual fijarme en algo concreto de lo que usted ha dicho y sacarle un poco más de jugo, ¿no? Usted ha dicho que la entrega sexual es comprensión, es perdón, es todo. Bueno, es que hasta ahí también hay que llegar. Es decir, sería absurdo pues que un matrimonio pues no ligase también la entrega sexual al perdón, por ejemplo. Al perdón, ¿eh? O a la comprensión. O a una especie de conjugación de proyecto. O sea, hasta esos aspectos tiene que llegar la entrega sexual. Sería absurdo que existiese una especie de rencor en una pareja que está expresando su entrega sexual sin que haya existido una sanación de ese rencor, ¿no? O sea, usted ha remarcado mucho, la oyente, este aspecto de que la sexualidad lo conlleva todo, ¿eh? Y creo que lo ha explicado muy hermosamente, muy bellamente. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Mire, hay un matrimonio joven separado con una niñita de 8 años que la están preparando para la primera comunión. ¿Cómo le explican la familia y el sacramento del matrimonio si ella ve en su familia que no es una familia? Y segundo, ¿cuándo es el momento de decirle a esa niña la verdad de por qué hay una separación de padre y madre. Muchas gracias, monseñor. Bueno. Pues bueno, la verdad es que es delicadísimo lo que usted plantea, es muy delicado. Y también en gran parte pues habrá que ser respetuosos del grado de comunicación que han tenido los padres con esa niña. Yo creo que será importante que en esa catequesis que se está preparando para la primera comunión exista una comunicación con los padres, con el padre y con la madre, intentando que sea con los dos, por cierto, aunque sea por separado, para ver también de qué manera se han expresado ante la niña. Eso es importante. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vayamos a ser cómplices de una expresión de mentira. Yo recuerdo como párroco haber recibido la visita de padres separados que me pedían que yo interviniese para que su niño, que estaba muy rebelde para aceptar que papá y mamá se habían separado y que estaba ahora papá viviendo con otra o mamá viviendo con otro, y entonces me pedían que yo interviniese para hacerle entender al niño pues que eso tenía que ser así, y tal cual. Yo decía, madre mía, es el colmo. O sea, ahora todavía pretenden que el sacerdote se haga cómplice de sus pecados, ¿no? Entonces, es que es muy delicada esta situación, ¿no? Muy delicada. Pero yo creo que principalmente en la medida y en la manera, ¿no?, que tenemos que acercarnos a esa niña es también pidiéndole que rece por papá y por mamá, que rece por papá y por mamá, que también le hagamos entender bueno, que papá y mamá se han podido equivocar, que todos somos pecadores, pero que sin embargo tengamos esperanza. O sea, de decirle a la niña que vamos a orar con esperanza, orar con esperanza por la sanación, y hablarle mucho pues del Padre Dios y de la Virgen, nuestra madre, porque evidentemente va a tener unas carencias afectivas, seguro que las tiene, ¿no? Entonces, referirle mucho a la paternidad divina y a la maternidad también divina y expresada también en María, nuestra madre, y al mismo tiempo pedir que rece por sus padres, ¿no? Y esa oración, de alguna manera, sin hablarle mal de sus padres, esa oración es una manera de decirle delicadamente, bueno, pues que también sus padres son pecadores, ni más ni menos, Es una manera delicada de hacérselo entender. Aparte de que la oración de petición de un niño tiene un poder de intercesión que tenemos que creer en él, Un niño pidiendo, yo creo que puede hacer milagros, ni más ni menos. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Monseñor, una vez escuché la llamada de un oyente diciendo que mantenía relaciones sexuales con su esposo solo para satisfacerle, ya que no podían permitirse tener más hijos. Y también sospecho que un alto número de mujeres se hallan en la misma situación. ¿No estaremos usando nuestra voluntad para ganar dinero, utilizar y poseer a nuestras esposas en lugar de unirnos con ellas en comunión sexual? ¿No es tener una voluntad separada de la de Dios, manifestación del pecado original? Usted habla mucho del hombre maduro y explica que este se conduce por su voluntad, pero ¿no dijo Jesús claramente que solo los que sean como niños irán al reino de los cielos? ¿No están ellos más en gracia por ser niños? ¿Necesitan ellos orar constantemente para pedir la gracia? ¿No estaremos quitando importancia al sexo por no hacerlo bien? Gracias, esa es mi pregunta. Bueno, igual son varias bastantes cosas las que están ahí expresadas, ¿no? Voy a lo primero, que me parece igual así un poco lo más objetivo de la... esa llamada a la que hacía referencia que un oyente había hecho. Vamos a ver, el hecho de que un matrimonio, como es también el caso de la primera oyente que ha llamado, ¿no?, pues que su familia no han podido tener hijos, no han podido tener hijos, pero bueno, el hecho de que no hayan podido tener hijos o de que una familia no sea estéril, eso no quiere decir que la entrega sexual en ese caso no tenga sentido. Sí tiene sentido, porque la finalidad de la entrega sexual es doble, y no somos nosotros quienes para separar las dos finalidades, Otra cosa es que naturalmente estén separadas porque existe una esterilidad, pero eso no somos nosotros los que artificialmente hemos separado por creación de comunión del amor, Entonces, si por ejemplo una pareja pues es estéril, la expresión del amor conyugal entre ellos está cumpliendo la finalidad de la expresión del amor, está creando la unión de corazones entre ellos, aunque Dios no les haya dado el don de la fecundidad, pero como bien ha dicho la oyente primera, no han tenido una fecundidad biológica, pero existe otro tipo de fecundidades. También hay una fecundidad espiritual, y ese matrimonio, seguro que el Señor le pone pues, situaciones en las que realizar esa fecundidad pues entregándose al prójimo, en sus familiares, en sus vecinos, etcétera. O sea, que sí tiene sentido la entrega sexual, aunque no sea fecunda. Otra cosa es que nosotros, por nuestro pecado, egoístamente, queramos separar una cosa de la otra, que es muy distinto. Y yo creo que esa entrega sexual se puede realizar siendo como niños. Es decir, no es contradictorio. El Señor nos pide que seamos como niños, pero es que la entrega matrimonial tiene que ser con ese corazón sin doblez, con ese corazón de niño, ¿no? Por eso yo no contrapondría eso de ser como niño y la entrega sexual como si eso fuese ya un poco malicioso. No, o sea, es que tenemos que tener con corazón de niño esa entrega plena en el seno del matrimonio. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, me llamo Ignacio. Adelante, quisiera comentarle que es importante que los sacerdotes hablen del catecismo un poquito en las homilías. Tenemos un catecismo precioso y el tema sexual parece que es un tabú, hasta da miedo a los sacerdotes hablar del sexo en el sentido católico que Jesús le ha dado. Entonces, hoy día, si la sociedad estamos tergiversando lo natural, como decía Chesterton, que si no hay sobrenaturalidad, hacemos lo natural antinatural. Vamos admitiendo con la ideología masónica de la tanta televisión, vamos admitiendo lo que es antinatural, por ejemplo, gays y gayanas, lo vamos admitiendo como cosa natural, y otras desviaciones, hacer el sexo evitando toda posibilidad de tener hijos y destruyendo así la familia, una moral permisiva, relativista. Entonces, si los sacerdotes no nos iluminan, pues vamos naturalmente, instintivamente, admitiendo todas estas ideas paganas a través de la televisión y de la asignatura de ciudadanía que quiere poner el gobierno. Entonces, creo que es importante que se explique un poco el catecismo también por los sacerdotes, que es tan importante, es un catecismo muy claro de la doctrina actualizada para la sociedad actual. Nada más, de acuerdo, muchísimas gracias. Pues yo estoy de acuerdo con el oyente en una cosa, ¿no? A nivel de medios de comunicación, como casi siempre suelen destacar cualquier cosa que resulte un poco polémica, y generalmente pues el Vaticano ha dicho no sé qué sobre el tema de sexualidad, o no sé qué sobre el tema de bioética o de reproducción asistida y tal, ¿no? Entonces, el efecto mediático, si uno se aproxima a la realidad de la Iglesia por lo que los medios de comunicación cuentan de la Iglesia, podría parecer que en la Iglesia siempre estamos hablando de ese tema, de sexualidad. Pero eso es una falsedad de quien conoce a la Iglesia por lo que los medios de comunicación destacan de ella. El caso es que la realidad es que cuando uno conoce la Iglesia, no por los medios, sino por la realidad, etcétera, yo pienso que pecamos más bien de hablar poco de este tema. O sea, que es un tema que a veces se ha convertido en un tema tabú, porque es delicado hablar de ello, porque no es fácil, porque a veces también tenemos miedo, ¿no? Pues a encontrarnos con interiores resistencias, porque somos conscientes de que hay una parte también del pueblo de Dios que también ha sido afectado por esas teorías de la sexualidad anticristianas, y entonces a veces, para no tener líos, pues nos callamos y no predicamos la verdad moral en este aspecto concreto. Y luego, claro, a base de no predicar la verdad moral en un aspecto tan importante, con el paso del tiempo, una verdad no predicada, con un silencio prolongado en el tiempo, acaba generando dudas importantes en el pueblo de Dios. O sea que yo sí que creo que existe, por nuestra parte, claro, uno dice, porque cuando los niños están en catequesis, demasiado jóvenes. Cuando ya nos vienen en confirmación, bueno, pues es que ya están con unas ideas ya un poco tocadas, y entonces ya no hay quien les transmita esto porque va a ser una polémica, y vamos a armar una polémica en confirmación, luego aquí ya no tratamos esto porque... Entonces, bueno, y cuando ya se van a preparar para el matrimonio, ya demasiado tarde, ¿o qué? Es decir, no terminamos de encontrar el momento, la situación, etcétera, en la que hacer una explicación y una catequesis profunda de estos aspectos. Y desde luego, cuando alguien está impregnado de los criterios hedonistas totalmente contrarios a la visión cristiana, en estos aspectos de la sexualidad, eso le condiciona mucho en su sensibilidad cristiana. O sea, le condiciona muchísimo. Es imposible, ¿eh?, que alguien no teniendo una mente y un corazón cristiano en estos aspectos vaya a ser cristiano en el resto de las cosas. No se puede. O sea, hay una coherencia interior en la fe, en el dogma y también en la moral cristiana. Es importante que seamos también, yo diría, pues no asfixiantes, pero sí perseverantes, ¿no?, en la forma de predicar también el valor de la castidad cristiana. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.